Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En una gran reprimenda al gobierno de Bush, la Corte Suprema dictaminó que los prisioneros de la bahía de Guantánamo tienen el derecho constitucional a impugnar sus detenciones en tribunales civiles. La ley de comisiones militares del año 2006 había despojado a los prisioneros del derecho de habeas corpus. La decisión fue tomada por 5-4. Esta es la tercera vez en 4 años que la Corte Suprema falla en contra del gobierno de Bush en lo que respecta a los derechos de los prisioneros de Guantánamo. El presidente estadounidense habló en Italia, donde señaló que se oponía a esta decisión. El presidente Bush dijo: primero que nada, es una decisión de la Corte Suprema. Acataremos la decisión de la Corte. Eso no significa que tenga que estar de acuerdo con dicha decisión. Esta es una corte muy dividida, y estoy de acuerdo con aquellos que se opusieron. Su disidencia se basó en una gran preocupación por la seguridad nacional de Estados Unidos. The White House has suggested it may turn to Congress. La Casa Blanca insinuó que podría recurrir al Congreso para aprobar la legislación que restrinja los nuevos derechos de los prisioneros. Jamel Jaffer, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, elogió la decisión de la Corte Suprema. Jamel Jaffer dijo: es la primera vez que esta Corte ha dicho claramente que los prisioneros detenidos en Guantánamo tienen derecho a impugnar sus detenciones en tribunales, en virtud de la Constitución, y eso es importante. Mientras la Corte Suprema falló a favor de los prisioneros de Guantánamo, le propinó un nuevo golpe a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en Irak. En un fallo unánime, los jueces dictaminaron que 2 estadounidenses no pueden recurrir a los tribunales de Estados Unidos para impugnar su traslado a la custodia militar iraquí. Los estadounidenses Yauki Ahmad Omar y Mohamed Munaf están detenidos en Camp Cropper, cerca del aeropuerto de Bagdad. Un tribunal iraquí declaró culpable a Munaf de secuestrar a periodistas rumanos en un caso que en general fue considerado una farsa. Los abogados de Munaf dicen que el juez se disponía a desechar el caso, pero 2 funcionarios militares estadounidenses intervinieron y le dijeron que ordenara la pena de muerte. La pena de muerte de Munaf fue revocada recientemente, pero podría afrontar otros cargos. Por otra parte, Omar fue detenido por las fuerzas estadounidenses en su casa en Bagdad, que lo acusaron de esconder a insurgentes. En materia económica, nuevas cifras indican que las ejecuciones hipotecarias aumentaron casi un 50% con respecto al mismo periodo del año pasado. La empresa RealtyTrack, que lleva un registro de las ejecuciones hipotecarias, dice que más de 260.000 propietarios recibieron notificaciones de juicios hipotecarios en mayo, en comparación con los 176.000 que recibieron notificaciones en el mismo mes en 2007. The news comes as the nation's top banking regulator is accusing. Esta noticia surge mientras el principal regulador bancario del país está acusando a los bancos y a las sociedades de créditos hipotecarios de proporcionar la información engañosa sobre préstamos e hipotecas que surgieron en virtud de la crisis de hipotecas de alto riesgo. John Dagan, el contralor de la moneda de Estados Unidos, dice que la industria financiera no ha proporcionado información precisa sobre a quiénes está ayudando en los índices de ejecuciones hipotecarias. Dagan dice que esta información es crucial para determinar la gravedad de la crisis hipotecaria y la eficacia de la respuesta. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una medida para extender los beneficios de los estadounidenses desempleados por 3 meses adicionales. Los demócratas obtuvieron exactamente una mayoría de 2/3 para sancionar la ley, una cantidad de votos suficientes para evitar el veto con el que amenazó la Casa Blanca. La votación tuvo lugar mientras las cifras del Departamento de Trabajo indican que el número de estadounidenses que presentan nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentó en 25.000 la semana pasada. La tasa de desempleo aumentó 0.5 punto porcentual el mes pasado, llegando a 5.5%, lo que representa el mayor aumento en más de 2 décadas. Iraqi Prime Minister Nouriel Maliki El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, afirma que las negociaciones sobre un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos han llegado a lo que denomina un punto muerto. Las exigencias de Estados Unidos incluyeron mantener 58 bases militares permanentes en Irak, inmunidad para los soldados y contratistas estadounidenses, libertad para dirigir operaciones militares sin la aprobación iraquí y control del espacio aéreo del país. En Jordania, Maliki dijo: "Hemos llegado a un impas porque cuando iniciamos estas negociaciones no nos dimos cuenta de que las exigencias de Estados Unidos afectarían tan profundamente la soberanía iraquí y esto es algo que jamás aceptaremos". El periódico The Independent de Londres informó la semana pasada que Estados Unidos está invirtiendo miles de millones de dólares en activos iraquíes retenidos para presionar para que se cumplan sus exigencias. El gobierno de Bush hizo enfadar a funcionarios iraquíes al negarse a levantar el apoyo a la designación de Irak en la ONU como amenaza a la seguridad internacional. El New York Times informa que funcionarios iraquíes le pedirán hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que proteja a Irak contra demandas de compensación. Mientras tanto, en Irak, Estados Unidos está siendo acusado de matar a dos civiles en un ataque en Gilá ocurrido en el día de hoy. Estados Unidos dice que mató a 5 sospechosos combatientes chiitas. En Cuba, el gobierno anunció planes de eliminar los límites de los salarios anuales. Durante décadas, los salarios cubanos estuvieron separados por cifras de aumento para una gran variedad de trabajos. Se trata de la más reciente de una serie de reformas económicas aprobadas en Cuba desde que Raúl Castro sucedió a su hermano Fidel. Y en noticias de la campaña electoral, el candidato presidencial republicano Ron Paul puso fin a su campaña por la Casa Blanca. Paul dice que no apoyará al presunto candidato, el senador John McCain, y planea realizar su propia convención paralela a la convención republicana en septiembre. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.